de piel y no dejas de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó. Tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días, estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. Y a partir de ahora y hasta las 12 de la mañana tendremos el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Yo, la mejor, también no había buena, había menos buena. ¿Cuándo? En los 60-70, ya de casi todo, ¿no? Bueno, saludamos a nuestros amigos, buenos amigos de Asalto Mata Radio Rock, que nos están escuchando en directo. También saludamos a nuestros compañeros. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Hombre, hoy se me escucha. Se te escucha. ¿Se me escucha? Sí. Y en Montalbán y en Tría. Ahí está. Bien. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Por andar hace calor como en Zaragoza o no? Pues más o menos. Más o menos. Más o menos. Vale. Tenemos una ventaja, con diferencia a Zaragoza. Allí cuando se va el sol, pues al ratico de verse el sol, pues sopla un poquito de aire, bien. Pero es que aquí cuando se va el sol, hay más calor todavía. Empieza a salir del asfalto la carrocilla que... Es verdad, es que allí tenía la sierra de Arcos y por los Arcos... De pasar... todas es buena... Os voy a dar un consejo, yo lo hago desde que empiezan estas calores. En la ventana de la habitación pongo una sierra. Un serrucho. Ah, claro, claro. Entonces al pasar el aire, entra dentro y entra el aire de la sierra. Más sí, fresco. Sí. Ajá. Ya, vale. Y más si mueves la sierra. Si mueves la sierra ya, entonces... Oye, lo que es Fernando, ¿eh? Oye, buenos días, Alfredo. Hombre, ¿qué tal está, chaval? Yo, un chaval. Chaval. Oye, aquí lo tienes. Ahí lo tienes. 17 años, creo que tiene, 18, ¿no? 17 años. 17 o 18 tienes. Que no lo consigo pillada. Y lo pasado. Eso, y encima eso. Tenerlos tienes, Alfredo. Ah, sí, sí. Okay. Sí, que no lo cogieron, no lo cogieron en la voz por joven. Eso. Bueno, pero creo que lo van a coger ahora, en esta otra edición. Por insistencia nuestra no será. Pues que corran, porque no creo que me alcancen. Bueno, y saludos también del que os habla, Juan Bog. Ah, sí, que estaba ahí dentro. Sí. Y vamos a comenzar. Del camerino. He recibido ayer dos discos. Mira, uno del grupo Manglis Compás Machine, el amigo Manglis, y otro de Guadalquivir 40 aniversario. Así que hoy los vamos a estrenar. Y también tenemos hoy una buena entrevista, ¿no? Tenemos una buena entrevista sobre las 10:30, así contactaremos con uno de los fundadores, creo que es de los dos únicos que quedan vivos, de los Pequeñiques, a Lucas Sainz. nada más y nada menos. Bueno, y yo os voy a dar una noticia a medias. Entonces nos vas a dar una media noticia. Claro. El próximo viernes, seguramente, me confirman esta tarde, sí, tendremos una entrevista a una mujer que... ¿Qué? Ni es cantante, ni ha sido músico, ni ha sido nada de eso. Dilo será. Hasta ahí puedo leer. O sea, de tu vecina. Además, te voy a decir una cosa, es de Escatrón. Entonces ya ha caído el dedo. Muy buen artista. Muy buena. Pero sí, ha sido artista. Sí. Y además pionera. Pionera en cierta cosa. Bueno. Hasta ahí podemos leer. Eso es. ¡Apa! El próximo viernes seguiremos. ¿Pero estará aquí o estará al teléfono? Al teléfono. Al teléfono. Pues que se venga por aquí. Ella vive en Madrid. Sí, verdad. ¿Cómo sabe quién es? Sí, ahora te lo diré. Bueno, vamos a empezar con la emisora. Sí, ya que estamos estos días con el recordando y poniendo música de los que nos regalan. Pon el manguis, anda. Paz Machine. Escuchamos un tema que se titula Soleá Soler. Es lo último de Manglish Matching. No, el sonido muy bien, La verdad es que es muy bueno. También hay que decir que Luis Cobo, alias el Manglish, pues ha querido aquí hacer una fusión jazz, rock y música, bueno, flamenco y música de la India. Y esto es un... una cosa un poco... Cuidado con hacer música de la India. Que a lo mejor... Que no te pueden decir que eres un indio. Exacto, o estás haciendo que estás haciendo el indio. Bueno. Corres en peligro. Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Es lo que hay. Bueno. Seguimos con... Seguimos. Vamos a dejar al grupo este de Manglish Compass Machine. Sí. Seguiremos poniéndolo. Y vamos con otro grupo que él fue fundador. Porque hay que decir que él empezó en un grupo llamado Gong... Con... luego estuvo en Smash. Smash y fundó el grupo Guadalquivir, rock andaluz. Que por cierto, el otro día estuvimos hablando con él. Eso es, y luego pasó lo que pasó. Se pasó a Triana, de guitarrista de Triana, las giras que hizo Triana por allí. Guadalquivir sacó su primer disco hace 41 años. Bueno, Bueno, pues él ha querido pues celebrarlo, pues haciendo, arreglando, vamos a llamarlo, el disco. Aquel, sí, además era... remasterizarlo, que dicen ahora. Que era de vinilo, y el vinilo era de color verde. Bueno. O sea, no, y con el paso del tiempo no maduró, siguió verde. Ahí está. Verde, que te quiero verde. Uy. Ya me la quitan. Vaya. Así que ahora vamos a escuchar... Devuélveselo. Uno de los temas más famosos de Guadalquivir, que se llama Baila Gitana. Vamos a ver cómo... Vamos a disfrutar con el baile y con la gitana. Y con el baile de la gitana. También tú. Muy bueno, muy bueno. Como se nota aquí que la tecnología, ¿eh? Sí, la tecnología. Volvemos a lo de siempre. Sí, buen músico en los 60, con los medios que había. Que al final los 60, pero al principio los 60. Bueno, todo. Y ahora, esos buenos músicos, que se han hecho más músicos. Y con buenos instrumentos. Pues ya lo explico, así claro. Lo que va, muchos de los discos de entonces están remasterizando y suenan. Claro. Y ahora vamos a escuchar. Esto no es lo que yo quería escuchar. Este es un grupo llamado Arrajatabla. Arrajatabla. No. Esto hay que llevarlo. El tema se titula Sevilla Blues. Tengo roto el corazón. tener calor. Chimpún. ¿Esto qué es tipo jazz? Jazz. Blues. Esto es un jazz, blues. Jazz blues. Sí, ¿no? Sí. A la Jatabla, grupo que también fundó Luis Cobo el Manguis. ¿Sí? Pues muy bien por Luis Cobo. Muy bien por el Manguis. Bueno, muy bien. Vamos con lo que ibas a decir. Con lo que iba a decir, que se me ha olvidado esto de la memoria. En un momento vamos a conectar con nuestro amigo Lucas Sainz, fundador de Los Pequeñiques. Lucas grabó un solo disco en solitario, muy difícil de conseguir. Hemos conseguido un par de canciones y escucharlo, porque merece la pena escuchar la guitarra de Lucas Sainz. Escuchar. Bueno, ahora hemos escuchado a Lucas Sainz. Lo tenemos al otro lado, ¿no? Caminando, y ahora lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Lucas. Buenos días, Pedro. Bueno, muy buenos días. Oye, hemos estado escuchando aquí la canción de Caminando y nos parece una joya de canción. No la conocíamos mucho. No tuvo una repercusión como tuvieron el grupo de Pequeñiques. Ya. Pero bueno, esto fue un álbum que grabé ya después de acabar la época gloriosa de Pequeñiques, por titularlo de alguna manera. Y sin embargo fue un tema que sonó mucho en televisión porque tuve la fortuna de que me lo pusieron como sintonía de Estudio Estadio. Perfecto. Entonces sonaba todos los domingos en televisión, pero bueno. Es un tema que sí, que de ese álbum pues era el que... La estrella. Por decirlo de alguna manera, sí, el single que se sacó como más promoción. Muy bien. Nosotros nos gustaría que, por empezar esto, nos dijeras... hemos escuchado muchas versiones de cómo se fundaron realmente los Pequeñiques. Bueno, porque tú eres, quedéis solamente dos, ¿no? De los fundadores reales. De los que iniciamos la andadura al principio, efectivamente, quedamos dos nada más. Quedamos Ignacio y yo. Uh-huh. Entonces esto se fraguó en el Instituto Remedio Maestu. Mi hermano Alfonso y Ignacio estaban en la misma clase, en el mismo curso. Yo venía un año posterior que ellos. Yo me parece que Ignacio, que yo iba dos años por detrás, no, yo iba un año detrás de mi hermano. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí pues nosotros nos gustaba la música, conocimos a Ignacio, por supuesto, y entonces pues se nos ocurrió la idea de formar un grupo, un conjunto. Uh-huh. Sí, conjunto, y, antes decíamos conjunto. Bueno, sí, es que se llamaba así. Conjunto. En la época se llamaba Conjunto. Exacto. Así era como se titulaba en aquella época. Nos dieron la opción de poder actuar en el Teatro del Ramiro. Y bueno, hicimos nuestro estreno, no como Pequeñiques, porque no teníamos ese nombre. Ahí voy. Y entonces ahí actuamos Ignacio, si no recuerdo mal, Eddie Guzmán Madrid, que era un filipino, que lo conocimos, si te soy sincero, ya no me acuerdo cómo lo conocimos. También se incorporó una persona que estuvo con nosotros un plazo breve, que se llamaba Ricardo Sumer, y yo, y nadie más, yo creo, si no recuerdo mal. Entonces, en el Teatro Ramiro Maestu, pues nos presentaron pues como los hermanos Sainz y su conjunto. Toma ya. Ese fue el estreno, vamos a decir, de la primera actuación, no como Pequeñique, sino como, bueno, como el embrión de lo que era Pequeñique posteriormente. ¿Luego aún tuvisteis otro nombre antes de Pequeñique? No, de ninguna manera. ¿Algo como Echenique y sus peques o...? No, bueno, espera, no, vamos a ver, es que... Vamos por partes. Tuvimos luego opción de poder actuar en Radio Intercontinental. Casi nada. El director era Alberto Don, pero un argentino, que era amigo de mi padre. Ajá. Porque claro, si no, ¿por qué nos iba a invitar a Radio Intercontinental? Si nosotros no éramos nadie, ni habíamos hecho... ¿Entiendes? Pues, sí, sí. No habíamos hecho nada. Lo único que habíamos hecho era una actuación en Ramiro y poco más. Entonces, pues claro, a través de mi padre, pues nos conseguimos que pudiéramos actuar en directo. Porque entiendes, pero en la radio normalmente nunca se suele actuar en directo, salvo casos especiales. Entonces fuimos allí con nuestros instrumentos y el presentador, que era un presentador de nombre en aquella época, no sé si tú recordarás, Ángel de Echenique. Suena. Sí, sí. Que tiene que sonar. Vamos, de aquella época a la gente que escuchaba la radio les suena seguro. Creo que falleció a finales del noventa y tantos o por ahí, si no recuerdo mal. Entonces, un nombre muy conocido, como puede ser, pues también, si te acuerdas de televisión, pues de Joaquín Prats y de Álvaro Valenzuela. Sí, sí, sí. Entonces, este hombre nos preguntó, bueno, ¿y cómo os presento? ¿Cómo os llamáis? Claro, cuando nos vio vacilar y decir, los hermanos Sainz y tal, él pues se lanzó y nos soltó en el micrófono. Bueno, mira, vosotros, como sois muy jóvenes, sois muy pequeños, y presentó, voy a presentar a los peques de Echenique. a los peques de Echenique. Sí, así lo presentó. Uh-huh. Entonces, esa versión que yo he oído por ahí, o esa, no sé si lo ha dicho Ignacio, yo creo que está confundido, porque él dice que si nos lo puso el nombre de Pequeñique, nos lo pusieron Radio Continental. Sí, por eso lo preguntaba. No, nada más lejos. A Radio Continental, como te das cuenta, no se le va a ocurrir ponernos a nosotros un nombre. ¿Por qué? ¿A santo de qué? Entonces, el nombre lo pusimos nosotros. Lo que pasa es que el hecho de que nos prestaba los peques de Echenique, pues nos dio pie para decir, peque de Echenique, pues Pequeñique. Y entonces, pues lo pusimos, y además lo pusimos con K, porque Pequeñique, la palabra Pequeñique no significa nada. Nada. Nada, o sea, ya puedes buscar en cualquier idioma de cualquier país del mundo. Hombre, no sé, pues el otro día lo busqué por lo mismo, ¿eh? Sí. Pequeñiques con K, y ponía Grupo Español de los 60. Sí, bueno, es lo único que te va a poner, claro. Si lo busca por internet, lo único que te va a poner es eso. Oye, ¿qué pasaba con el Ramelio de Maestu, que salía allí tanto músico y tan bueno? Bueno, no sé, yo... ¿Me tienes que recordar los nombres que salieron del Ramelio de Maestu? ¿Los estudiantes no salieron por ahí también? No, los estudiantes salieron del Sagrada Familia. Estaba por la zona. No. Vale. Los estudiantes no. El Ramelio de Maestu, que yo recuerde, salimos nosotros, y luego se incorporó también el batería que tuvimos durante una época inicial, que fue Pepe Nieto, que ese también sí que estaba en un curso superior al de Alfonso y Ignacio. Y luego, pues, que yo recuerde, no conozco a ningún artista conocido que saliera del Ramelio. Pensaba que era por los estudiantes y, bueno, lo que sí te quiero recordar haber leído, que cuando esas actuaciones en el Ramelio Maestu, cogís prestado, por decirlo así, el contrabajo, ¿no?, para Ignacio. Sí, bueno, Ignacio tocaba el contrabajo. Todavía no tenía un bajo eléctrico. Ajá. Y lo que hacíamos era, como lo teníamos con trabajo, pues los cogíamos de la sala de música. De la sala de música había allí pues una serie de instrumentos y cogíamos el contrabajo y nos lo llevábamos. No me acuerdo si teníamos permiso o no. Lo cogí prestado y lo dejamos ahí. Prestado. A ver, de todas formas, si hacíais algo mal, ya habrá prescrito, digo yo. No, pero bueno, yo creo que además lo devolvimos. ¿Eh? Ah, bueno. Porque entonces... además una vez que Ignacio ya consiguió un bajo eléctrico... Sí, además... Pues tenía... Sí. Sí, además me parece que se lo fue un regalo, ¿no? El bajo de Ignacio. Bueno, él siempre habla de que el general Perón se lo trajo de Estados Unidos. Mira, el general Perón... Mi padre tenía un amigo argentino que era el secretario personal del general Perón... Y por ejemplo, estuvo en mi casa dialogando con mi padre. Mi padre era un conversador y una persona muy culta, y al general Perón pues le gustaba hablar con él. Entonces, a través de esa amistad, pues yo no sé si se le pudo conseguir, te digo la verdad, no lo recuerdo exactamente. Me extraña que fuera al general Perón directamente el que se dirigiera a Ignacio para decirle, oye, te voy a matar de este bajo. Yo creo que tuvo que ser a través de la relación que tenía mi padre con el general Perón. Según tenía entendido, que fue a raíz de una actuación que a la señora de Perón le gustó mucho y dijo, pedirme o algo así. Y bueno, entonces aprovechó la ocasión y dice, esta es mi cosa para tener un Fender. Bueno, no lo sé. Yo no voy tan lejos. ¿Sí? Ya. Vamos, el general Perón nos contrató precisamente... en su casa que tenía en Puerta de Hierro, que dio una fiesta. Lo que más recuerdo de esa fiesta es que apareció esta actriz tan impresionante, Gina Lollobrigida. Toma. O sea, que... Pues ya mereció la pena ir a la fiesta. Exactamente. Ahora, el que Ignacio pudiera hablar con la mujer del general Perón y que le pidieran bajo, mira, sinceramente, yo no me lo creo. No me lo creo, vale. No, pero bueno. Bueno, eso es que queríamos aclarar muchos puntos contigo, ya que eres fundador. Otra cosa a la que nos gustaría aclarar es, se dice que a raíz del éxito de los cuatro muleros decidisteis haceros instrumentales. Bueno, he escuchado otra cosa que decía que costaba mucho encontrar un cantante bueno, y si lo encontrabas duraba 4 días. O sea, bueno, ¿Qué os decidió haceros instrumentales? No, pues mira, al principio cuando tuvimos la suerte de empezar a grabar con la firma Hispavox, que nuestro primer EP, porque en aquella época no se grababan singles, se grababan EPs. EPs de cuatro canciones. Exacto. Lo hicimos con Eddie, el que batería este cantante, Ignacio, ya se había incorporado Tony Luke, ese se puede decir que fue el grupo inicial, la formación inicial del grupo Pequeñiques, estaba Ignacio, mi hermano Alfonso, y los dos que te he dicho y yo, eran los cinco. Los cinco grabamos el primer EP y ya ahí empezó nuestra discografía. Luego se marchó Eddie fue un filipino que luego también volvió a grabar en nuestra época final, antes del primer álbum instrumental que hicimos, que fue el que nos marcó ya definitivamente como grupo instrumental. Sí, yo creo que grabamos sí. un disco con él que se llamaba La Gitana. Ajá. Y tres temas más que a mí me gustaba mucho, y eso fue, vamos a decir, que ya nos dejaban grabar temas nuestros, porque el problema con las casas de discos, con la casa de discos Hispavox y en general, es que lo único que querían es que hiciéramos versiones. O sea, que hubieran versiones de temas que tenían éxito, pues temas americanos, ingleses, que se le pusiera una letra en español y que se grabase. Entonces, de hecho, el primer cantante que tuvimos después de Eddie fue Junior. Uh-huh. Y con Junior hicimos una serie de temas en que eran todo versiones, no hubo ningún tema original. Luego, después de Junior, se incorporó Juan Pardo. Ajá. Juan Pardo le conocimos porque creo recordar que tenía un grupo que se llamaba Los Vándalos. Eso Los Vándalos, puede ser. Sí, casi con seguridad. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues el grupo de Los Vándalos, como... Ten en cuenta que en aquella época los grupos de música que salían al escenario en España, pues salíamos fundamentalmente de la universidad, éramos uh-huh. estudiantes casi todos. Éramos que teníamos más posibilidades que otros, pues de conseguir instrumentos. Entonces, pues casi todos, Juan Pablo estaba estudiando ingeniero naval. Toma. Vivía aquí en la ciudad universitaria, y su padre era una persona muy notable, era capitán general de la zona marítima del Cantábrico, era almirante. Oh. Y aparte de que cuando Juan Pablo le decidió abandonar los estudios y dedicarse al mundo artístico, pues su padre dijo, hasta aquí hemos llegado, chaval, ahora te pagas tú tus cosas. Y me acuerdo que tuvimos una época, tuvimos que nosotros ayudarle económicamente para que pudiera subsistir. Luego ya evidentemente Juan Pablo pues empezó a trabajar en televisión en el programa Scala Nifi. Exacto. Que fue un programa que tuvo bastante éxito. Yo creo que de los primeros programas musicales que hubo en televisión. Gracias. Pues probablemente, sí. Blanco y negro, por supuesto. Sí, blanco y negro. Era a color, dice, a color, sí, blanco y negro. Tenía más de un color. Sí, efectivamente. Y entonces, bueno, pues después de Juan Pardo, el último disco que grabamos con Juan Pardo, que ya nos dejaron meter algún tema nuestro. De hecho, yo creo que había un tema, yo no sé si lo compuso, ¿quién lo compuso? Ya no me acuerdo, tendría que mirarlo, que lo cantó Juan Pardo ahí, que se llamaba Vete Ya. Y ahí es donde estaba El Soldado de Levita. También, Soldado de Levita. Esa es la primera canción que escuché yo de los Pequeñiques. Ah, sí, pues El Soldado de Levita. Lo que pasa es que ya llevamos un poquito de discografía anterior. Lo que sí es cierto es que ahí, de ese disco, introducimos una versión de Los Cuatro Buleros. Ahí está. Bueno, que fue un poco el detonante, porque por ese disco nos galardonaron con el disco de oro. Sí, se dieron muchas. Debió ser el primer disco que otorgaron la música española. La música pop, mira, dijéramos. Pues puede ser, no te digo que no. Ahí ya me pillas. Le vamos a decir al secretario que lo apunte y para el próximo programa lo diremos. No te digo, pero bueno, en esa época, así como grupos que hoy han tenido éxito, quizá yo creo que el Dúo Dinámico era un dúo que tenía, bueno, ya era bastante notable. No sé si el Dúo Dinámico consiguió algún disco de oro. Lo que sí es cierto es que a nosotros nos dieron por Los Cuatro Moleros el primer disco de oro. Uh-huh. Y luego, bueno, pues si sigo con la historia, después de eso se incorporó, porque ya previamente nos había dejado Pepe Nieto. Pepe Nieto nos dejó porque él dijo que se quería dedicar en plan full time a la música, que si nosotros no íbamos a hacerlo, yo, mi hermano y yo, no teníamos intención de dedicarnos a la música profesionalmente. Porque teníamos un padre que yo creo que fue muy sensato. Para mí el mejor consejo que me han dado en mi vida me lo dio mi padre, porque la música no es eterna, es muy difícil mantenerse. Hay pocos artistas, si tú revisas el... Pocos. Pues bueno, todo el espectro musical a lo largo de la historia, pues hombre, sí, ha habido músicos y gente que se ha mantenido, porque gente buenísima, vamos, pues que puedo poner miles de ejemplos. De hecho, estamos viendo algún caso últimamente de grandes músicos, así de nuestra época, por decirlo así, de los 60, bueno, que hoy en día no lo están pasando lo mejor posible. Bueno, claro, es que vivir de la música, bueno, repetirte, es como... Sí, pero pasa lo mismo a los futbolistas. Es como los futbolistas, claro. Pues, ¿cuántos hay que... se habla de que gana muchos millones, pero cuántos hay que gana muy poquito, ¿entiendes? Muchísimo, mucho más, desde luego, ¿entiendes? Entonces, pues en la música pasa lo mismo. O sea, la música puede ser muy buen músico, porque es la tristeza de la música, es que tú puedes ser un músico excelente, sí, y sin embargo, pues... no coger el tren en el momento que... o que no te pase ningún tren para subirte en él, que no tengas suerte, que no tengas un momento en el que haya una confluencia de los astros para que decidan que tu destino va a ser la música y salgas arriba, es muy complicado. Entonces, bueno, nosotros tuvimos la fortuna de componer una serie de temas que son los que creamos un estilo propio, eso es cierto. Sí, porque, totalmente. O sea... No puedes vivir de la música copiando, imitando, eso estaba claro. Por eso nuestras versiones iniciales de temas que había, que lo hacía mucho mejor los originales cantando en inglés, pues era lógico que eso, bueno, no era el camino a seguir para poder llegar a lo que llegamos. Tuvimos que hacer y dar nuestra propia identidad. Nuestra propia identidad se basaba en buscar un sonido personal, que yo creo que lo logramos a base de... Bueno, yo aprendí un poquito de guitarra flamenca, aprendí un poquito de guitarra clásica. Yo no estudié música, porque bastante tenía con hacer mi carrera de ingeniero de caminos como para por encima ponerme a estudiar música. Bueno, ¿y actualmente no haces nada de música? Yo siempre he seguido en casa grabando mis cosas. Hice mis pinitos después de que creo que Pequeñiques ya no tenía ningún sentido porque... Bueno, el grupo de Mago Afonso, que era el líder fundamental del grupo, el que nos movía a todos, ¿entiendes? Compuso muchos temas, la mayoría de los temas del primer álbum los compusimos mi hermano Afonso y yo, con alguna aportación de Ignacio. Ya, yo te preguntaba, Lucas, te preguntaba porque, ya, como se nos está echando el tiempo encima ya, no quería dejar pasar esto por decirte, te dedicas o no te dedicas, pero en las dos últimas actuaciones que he visto de Pequeñique, te echan falta en el escenario. Bueno, es que, vamos a ver, yo que para mí, perdóname que lo diga de esta manera, no tiene ningún sentido el que los Pequeñiques sigan tocando, porque no son reales. O sea, para mí, el que estén Ignacio y Félix, que fue el último batería que tuvimos, que ya se incorporó en el año 67 o 68, no recuerdo exactamente, y que se hayan incorporado gente nueva, para mí no tiene ningún sentido el que se siga... Porque si me dijeras tú que se ha ido incorporando gente nueva, porque ha habido otros que nos hemos dedicado a otra, como mi hermano, que se fue a Estados Unidos a ejercer como ginecólogo, yo me he dedicado a mi profesión y yo ya, a lo mejor ya no quería seguir actuando, Tony Luz tampoco quería seguir actuando con el grupo, él tenía su afición al rock and roll, ¿me entiendes? Entonces, pues si hubieran esa gente nueva y hubieran seguido, y hubieran grabado cosas, y hubieran seguido manteniendo el éxito candente, pero es que no, es que realmente... los Pequeñiques que actúan ahora siguen tocando los temas de nuestros álbumes iniciales, sobre todo el primer álbum que nos marcó la época. Sí, creo que es el auténtico, lo que define bien qué es o qué iban a ser los Pequeñiques, ese primer álbum, todas. Por supuesto, es que tienes toda la razón, o sea, ahí están Lo de Seda, Lady Pepper, Frente a Palacio, o sea, los temas estrella nuestros están ahí. Luego surgió algún tema también muy bueno, Cerca de las Estrellas, un tema fantástico, Entre el Oceánico a Bucaramanga, alguno más que hay por ahí. Sí, eso es lo que decimos muchas veces, un conjunto meramente o prácticamente todo, instrumental, y que uno de los mayores éxitos ha sido una canción cantando. Tú puedes seguir tirando de la cuerda, seguir utilizando el nombre de Pequeñiques. Sí. Ahora han incorporado a cinco músicos nuevos que yo ni siquiera conozco, y digo, bueno, pero esto no son los Pequeñiques. Es mi opinión, ¿entiendes? No, desde luego. Sí, sí. Entonces, para mí, pues no tiene ningún sentido. Oye, fórmate otro grupo, intenta triunfar, grábate temas tuyos y mira a ver si con otro nombre triunfas. Pero si quieres utilizar el nombre Pequeñiques tocando los temas de aquella época con músicos nuevos, como si se pone una orquesta ahí a tocar los temas nuestros y dice que son los pequeñiques, hombre, a mí me parece que no. Los pequeñiques menuda, los que sí, menuda la que tiene montada la el de Triana, ¿no, Eduardo? Con los Triana que no son Triana, bueno. Ah, pues ya, no tengo ni idea. Bueno, ya te lo explicaré, ya te lo contaré. Yo creo que como se nos quedan muchas cosas en el tintero, de aquí a un par de meses o así, o un poquito más, te llamamos y nos cuentas, por ejemplo, tu vida de rallies. Que es, no, bueno, yo he tenido tres actividades en mi vida en las que me basa un poco pues todo alrededor de ello. Uno, evidentemente, los pequeñiques, que ha sido fundamental. Uh-huh. Otro ha sido mi profesión, que gracias, vuelvo a repetirte, gracias a mi padre, pues acabé la carrera de ingeniero de caminos, que en aquella época era una carrera de mucho prestigio, y además la acabé de un tirón, o sea, yo era más joven de mi promoción. Y al mismo tiempo, al final de la carrera, también me enganché en el mundo de los rallies. Uh-huh. y llegué a ser campeón de España de rallies, fui piloto oficial de Passat Renault. Y a mí la gente me decía, ¿cómo tenías tiempo para hacer tantas cosas? Y bueno, yo creo que cuando te gusta algo, sacas el tiempo de bajo la piedra. Sí, exactamente. Lucas, una pregunta. ¿Carlos Sainz tiene algo que ver con vosotros? Solamente tenemos el mismo apellido. Pero yo soy muy amigo de Carlos Sainz y te voy a dar una explicación muy clara. El copiloto con el que yo gané el Campeonato de España en el año 71... se llama Juan Carlos Oñoro, arquitecto, y es cuñado de Carlos Sainz. Entonces, en aquella época, en el mundo de las carreras, era más reducido que ahora, sí. Y nos conocíamos todos. Carlos Sainz es más joven que yo, empezó más tarde que yo, pero cuando empezó a correr el Campeonato de España, Juan Carlos Oñoro le trasladó todos mis apuntes de los tramos de velocidad y Carlos Sainz se adaptó a ellos y utilizó mis apuntes de los tramos. Todo lo que le leía Luis Moya, pues había sido inventado por mí, los códigos de las curvas, etcétera. Él añadió cosas, como es lógico, pero, sí, tú eres pero él lo ha dicho más de una vez. ¿Tú eres el inventor del arras? No, el ras no. Yo, eso yo creo que lo... ¿Se hizo famoso? Sí, hizo famoso. Bueno, eso era simplemente que tenías que cortar mucho la curva para poder a lo mejor la siguiente curva entrar mejor colocado. Pero vamos, en resumidas cuentas, yo cuando le veía en Eurosport y se oía lo que le estaba cantando Luis Moya, yo sabía lo que venía, porque eran mis notas. O sea, más o menos decías, esa es mi canción. más o menos, pero Carlos Sainz es un deportista increíble. O sea, sí. Bueno, Lucas, te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Como decimos, de aquí a un tiempo te llamaremos para que hables más de... Pues nada, incluso también de esa época de Tarantos, que a mí era un grupo que me gustó mucho. Bueno, sí, hablaremos. Fue otra cosa, hablaremos de eso, porque eso fue una mezcla de dos grupos, como tú bien sabes. Vale, muy bien. Un abrazo, Lucas, vale, y muchas gracias. Pedro. Seguimos en contacto. Vale, hasta luego, chao. Bien, pues este era un tema también de Lucas Sainz que se titula El Matador. El Matador. He estado buscando uno de los primeros temas de los Pequeñiques. Sí. El Soldado de Levita. Ah, es la primera canción que escuché yo de Pequeñiques. Pero no es una mexicana. ¿Quién? Soldado de Levita, cada uno la cantaba. Soy soldado de Levita, de esos de caballería. Aquí, aquí, está sonando. Aquí canta Juan Pardo. Soy soldado de Levita, que yo me incorpore a las filas. Por una mujer bonita que burló la vida mía. Soy soldado, no de levita, de esos de caballería, de esos de caballería. Soy soldado de levita. Al pie de una malva en rosa, a una viuda enamoré, a una viuda enamoré, al pie de una malva en rosa, y me dijo tan graciosa, pero qué feo es usted, pero qué feo es usted, siendo que yo soy hermosa. Come on. De esos de caballería, de esos de caballería. Soy soldado de levita, soy soldado de levita. De esos de caballería, de esos de caballería. Yo soy soldado de levita. ¿Cómo se nota aquí a Juan Pardo, Sí, sí, sí. La voz. Es inconfundible, ¿eh? Escuchas ese tema y no sabes quién toca ni quien canta. Pero, y dices, esto es Juan Pardo. Juan Pardo. Inconfundible. La próxima vez que llamemos a Lucas, a ver que nos explique lo de Juan Pardo, porque primero tuvieron, como ha dicho el Junior, luego Juan Pardo. Cuando fueron a grabar con Juan Pardo, el jefe de la discográfica, la grabadora, lo que fuera, se ve que le dijo a uno de ellos, a Lucas, al Ignacio, bueno, a cualquiera, ¿no? Se ve que le dijo, dejar a este chaval ir a por Junior otra vez, este chaval no va a hacer nunca nada en la música, es muy malo. No sé si fue exactamente algo así. Sí, sí. Y estaba hablando de Juan Pardo. Bueno, eso nos recuerda cuando fueron Beatles. Eso es lo que pasó, el ingeniero de sonido de EMI, en el primer disco que grabaron los Beatles, a Ringo, que por cierto, cogieron a Ringo porque el batería que llevaban, el ingeniero le dijo que se quitara. Era muy malo. Pero es que a Ringo tampoco lo dejó grabar. Tampoco. Fue un baterista de estudio. Y sí. De todas formas, os voy a decir una cosa, hablando de Juan Pardo. No es una persona, un gran cantante de voz y esas cosas, pero las canciones que él escribía, las escribía con una personalidad, claro, que le iban a él. Como compositor. Si tú escuchas a los Pecos mismo, el productor era Juan Pardo. Sí. Y se nota en las canciones el toque de Juan. Juan Pardo es un cantante muy carismático. Ahí está. Entonces tiene una personalidad y una voz muy personal. Muy personal. No es el decir, es un super cantante. No. Es que lo que canta, lo canta de una manera que sí. Lo siente, lo vive, lo transmite. O sea, es fantástico. Es fantástico. Muy bien. Venga. Pues vamos, siguiendo con los discos estos que nos regalan. Y vamos poniendo como hemos empezado el programa, con esos dos discos que nos han dado del Manglis y el Guadalquivir. A ver cuándo llega el Ebro. El disco de Guadalquivir, hay que decir que ha salido hace 15 días a la venta, no se vende en tiendas y van numerados. Pues muy bien. Venga, sigamos. Pues vamos a escuchar. Acabamos de hablar con uno de los fundadores de Pequeñiques. Este no era fundador Pequeñiques, pero cuando entró ya no dejó, que es Félix Arribas. El día que lo tuvimos le he preguntado que en cuánto el grupo se estaba. Bueno, en un montón. Uno de ellos, el grupo Banana. La grabación no es hasta allá porque este disco se grabó, ¿os acordáis de aquellos cassettes pequeñicos, sí, del tamaño un folio o menos? Lo ponía, lo grababa y luego pues ha hecho lo que se ha podido. De la marca Sony. Sí. Eran los casetes. Pues es el grupo Banana, el grupo de uno de los grupos de Félix. Creo que este grupo ya no existe. Pero bueno, nos regaló el disco. Y la canción es ¿Qué más da? Vamos a verla. ¿Qué más da vivir, morir, luchar? Si el final es de quien te dirige. ¿Qué más da luchar, morir, vivir? Si el final es de quien te dirige. Bueno, ya hemos dicho que la grabación no era... Y es eso, es que Félix se llevaba el casete este, de cinta de casete, y grababa. Claro, que es una grabación de ensayo. De ensayo. ¿Cómo se nota esas grabaciones? Vamos con un amigo del programa que fue cantante de los Archiduques. ¿Os acordáis de los Archiduques? Pues no. Sí, hombre, sí, claro que te acuerdas. Ah, sí, sí. Hay memoria, hay memoria. Sí. Bueno, voy a hacer memoria. A ver, hacer memoria... No, bueno. Rebobina. Pues en el Archiduques estuvo nada más y nada menos que cantante Tino Casals. Ah, eso sí, hombre. Sustituyendo... Uy, me iba a salir otra palabra muy fea. Sustituyendo a este señor que formó este grupo, que se llama Mr. Toma Nota, que Juan no va a decir cómo se llama. Armando Pelayo. No. ¿No? Armando Jarana. Bueno, nada. Tampoco. Ah, lo vamos a dejar ahí en... bueno, a mí no me fastidia. En el año 18, pues grabaron este disco. Es de versiones muy muy buenas de los años 70. ¿En el año 18? ¿Qué año es ese? 2018. Ajá. Bueno, y con una canción de Stevie Wonder, Superstition. Oh, ¿eh? Vamos a escuchar a Mr. Toma Nota. Bueno, toma nota. Yo no, yo... Suena bien, ¿eh? Estoy sí. tomando todo. Buscando por aquí, me ha salido una cosa muy curiosa. Cuenta, cuenta. ¿Tú sabes cómo era el verdadero nombre de Tino Casal? Sí, sí. Porque no se llamaba Tino no, Casal. No, no se llamaba Tino Casal, no. José Celestino. José Celestino. De la Marinera. Y iba en un grupo que se llamaba Los Zafiros Negros. Joder, poco los negros. Antes no, de... A ver, quiero decir... Antes de entrar en los archiduques. Sí. Sí, señor. ¿Cómo? Además, entre los archiduques... Por 17 años, ¿eh? Sí, porque iban los archiduques a grabar a Madrid. Y este, Alfredo, que era el cantante, se puso malo. Y tuvieron que llamar a prisa y corriendo a un nuevo cantante. Se ve que ya habían colaborado alguna vez con Tino y a Maratino. Y ya se quedó. Ahí está. Sí, pues ahí está. Alfredo no es que se pusiera malo, es que le limpiaron las cuerdas vocales. ¿Se limpiaron? Ah, no, que eso fue a mí, claro, Alfredo Olaya. Olaya. Vamos con un grupillo de... Dale. Un grupo de Andorra, de Teruel. Anda, de Teruel. Que este fue el inicio de lo que luego fue Ocelot. El grupo era Rarezas. Mira qué raro eso. Rarezas, se llamaba el grupo. Ah, pues fíjate. Oye, por cierto, no está en el disco de los de Andorra, ¿no? Creo que no. Para la segunda edición saldrán más cosas. Uy, ya se me ha escapado. ¿Ves? ¿Ves? Se me ha escapado. Bueno, en el 2009 este grupo Rarezas grabó el esto de Necesito Olvidar. Y Necesito Olvidar. Ah, sí, bueno. Eso es que ya no necesitamos las nosotros, ya se nos olvida ya, ¿verdad? Sí, sí, ya no sé. Ya no se nos olvida. Pues vamos a escuchar al grupo Rarezas de Andorra de Teruel. De Andorra de Teruel. Vamos allá. Thank you. cantar. Sé bien que necesito olvidar. Tantas veces en la tentación luché por Eva, pero se fue con Adán, y me suelo guiñar un ojo en el espejo pensando que esta noche no irá tan mal. Resuelvo mis problemas con acordes y letras, cualquier estrella me suelo perder. Mis complejos son como la lluvia en verano, de vez en cuando suelen volver. Con el paso de los años tengo miedo a escoger mi propia decisión. La duda me pone enfrente de varios caminos. Solo tengo mi guitarra y un poquito de voz. Solo tengo mi guitarra. Bueno, pues este era el grupo Rarezas, de Andorra, de Teruel, que Teruel existe. Que Teruel existe. Y no es ningún chiste. Y sus músicos también. Y sus músicos, sus grandes músicos. También. Sí, señor. Grandes. Voy a traer un día un músico aquí, ¡bah! Ya ves qué músico. Sí. Como el que vamos a presentar ahora. Yo creo que, y siempre estamos de acuerdo con cuando ponemos algo de este señor, que pues ha sido y sigue siendo uno de los mejores músicos y compositores de la historia de la música española. ¿De acuerdo? Exacto. Exacto. Y de ahí su obra. Su obra. ¿Eh? Que no ha acabado. Que no ha acabado. Porque sigue lanzando discos y ojo que discos. Que no es como la obra del Pilar. No. Que acabó. ¿Ha acabado? Acabó. Acabó como acabó. Ah, vale. En el año 2012, no va a decir 12 solo porque si no luego va el secretario. El 12, no, 2012. Pepe Robles, no. Grabó Don Pepe Robles, vale, si habla un músico, Don Pepe Robles, el disco Calle del Mar, y hemos elegido una canción que se titula Como tú. Y hemos dicho de que era un señor músico por... Porque es un gran músico. Y por la trayectoria que, que viene de... Desde Los Ángeles, bueno, desde antes de Los Ángeles. Todos esperamos, son puntos suspensivos aquí, ¿eh? Suspensorios. Suspensorios. Vale. Sí, estuvo en Los Ángeles, pero solamente poco. Supliendo una mili. La famosa mili. Aquella mili que leches, no, que no sé quién la puso. Pero bueno, estuvo también en otro grupo muy importante. Sí, señora. Que marcó también época. En Los Módulos. Y es Perigüés, Cacahués, Fandango. De ahí sacaron los módulos para... Exacto, los módulos de IKEA. Oye, el otro día me dijeron la mejor forma de salir de IKEA. Ya que hay mucha gente que se pierde... Tocando la alarma y corriendo. No, cuando estás perdido te enciendes un cigarro y vienen los de seguridad y te cogen y te sacan fuera. Sí, señor. Pues muy bien, muy bien. Muy bien, sí. Así es la cosa. Bueno, ¿cuántas vamos cosas a escuchar, cuelgan en el Facebook? ¿Tú? Vamos a escuchar a Pepe Robles y su Como tú. Como tú. No soy distinto a la humanidad. Si me haces daño también peleo. Si me acaricias un trozo de pan. Que las heridas que a ti te duelen son las que alguna vez me hicieron sangrar. De carne y hueso un alma y cuerpo, ni más ni menos que los demás. Como tú, nada particular. Cuánto amé, lo di muy de verdad. Del resto mejor no me acuerdo. No acostumbro a mirar demasiado hacia atrás. Con el derecho, con más motivos a disparar. Ya ves qué escudo llevo en mi pecho, un corazón que late sin parar. Que las razones que a ti te mueven son las que a mí me invitan a caminar. De carne y hueso, un alma y cuerpo, ni más ni menos que los demás. Como tú, nada particular. Cuanto amé, lo di muy de verdad. Del resto mejor no me acuerdo. No acostumbro a mirar demasiado hacia atrás. Bueno, y este que se ha cortado. No, no, que ya no se ha pasado. Que sea la luz, la luz, la luz, la luz. Vaya. Pues está. Esto es... Este hombre era Pepe Robles. El Pepe Robles, que un fallo del ordenador nos ha cortado la canción del ordenador, del ordenador. Y vamos con los siguientes, con el siguiente que nos han regalado un disco. Esto nos lo regalaron hace poco, porque el disco es de 2019. Y son los primos de aquí de Fernando. Ah, sí, sí. ¿Eh? Otro Fernando. Otro Fernando. Estuvieron aquí, nos trajeron. No, no hay disco de grabado, pues es una grabación casera, dijéramos. Y nos regalaron. Y eso, pues vamos a escuchar. Pero. A los Junglas. Pero es un buen tema. A mí. Muy bueno. Era de Los Ángeles, ¿no? Que no. Lo vamos a dejar hasta el final. No, la primera vez no es una composición de ellos. Sí, creo que sí. Que es una composición de ellos. Creo, creo. No lo sé. Pues no. No. Vamos a escucharlo y luego lo digo. Vale. Escuchemos. Demasiado largo nuestro amor. Eran los Junglas. La Junglas. Canción era de Los Brincos. Claro, del claro. Último disco, que era Eterna Juventud, que lo grabaron Fernando Arbes y Miguel Morales. Y en el año 2000. En el año 2000. Lo que pasa, lo vamos que a nos decir, has hecho picar. Sí. Nos has hecho picar y bien picado. Sí, porque sí. Lo que a nosotros nos has dicho. Exacto. Es un tema del grupo 70. Exactamente. Pero como ya lo habíamos puesto cuando pusimos todo lo de los pioneros, pues no vamos a repetir. Y ahora vamos a decir la trampa. Ahora había cambiado en un papel y en los restos no. Y el guión que nos da a nosotros, todo cambiado. Y, claro, así nos va. Claro, y ni siquiera se digna encontrar la vaselina ni nada. Nada más que a lo bruto. Hemos quedado como tontos. Fernando. Bueno, pues vamos con un grupo que nos gusta mucho poner, son muy amigos. En el 2018 grabaron un disco, pero no para venderlo, solamente para regalarlo a los amigos. Pues oye, ¿y en ese disco está lo de la...? Ah, ese era el anterior. Ah, ¿qué fue? Yo llevo. No, lo de la Ronda de Voltaña. ¿Qué es Ronda de Voltaña? Pero no grabaron... No, no han llegado a grabarlo porque no lo han grabado. Vale. Lo que sí, en el 2018 grabaron... El último disco que han grabado, Reflejos de Copla. Ellos son Los Relámpagos. Y la canción es Andalucía. No, Andalucía, que no es lo mismo. No es lo mismo. Ni es lo mismo Feliz Noche Vieja que Feliz Noche Vieja. Vieja, no es lo mismo. No es lo mismo el alcalde de Zalamea que Zalamea. ¡Sí! Que están de vacaciones los niños. Que no están en el colegio. Thank you. estos chavales cómo tocan, ¿eh? Eso, muchas gracias por lo de chavales, en lo que me concierne a mí. Pero cuando hables con Ignacio... A ver, que esto aquí... Este que tiene mucha prisa en salir. ¡Ah, este hombre! ¿Dónde estará? ¿En la playa? ¿Dónde está este hombre? ¿En la playa ahora? ¿Pescando allí? Ya no hay, ya no quedan peces. Ah, ya no quedan. Creo que ha dejado ya el mar vacío. Solo ha dejado los plásticos. Meco. Bueno, y no te creas, ya que lo nombras, vaya problemón gordo que hay con los plásticos en el mar. En todos los mares. Pero bueno, yo voy a decir aquí una cosa, parece que el culpable es el consumidor, cuando lo tiene muy fácil. Sí, no consumir. No fabricar. Si tú vas a la tienda y el envase te lo dan de hierro, de madera, tú lo cogerás. Ahí está. Te lo dan en plástico, tú lo coges. Exactamente. Luego que corten de raíz donde se fabrica. Es todo lo mismo que... Fernando. Claro, pero cuando no interesa. Cuando nos metemos con los intereses. Pero no interesa. Yo ayer fui al Mercadona y me llevé mi bolsita de papel. Muy bien. Pero es que te lo dicen como si nosotros los consumidores tuviéramos la culpa. Sí, si no lo echamos, la tenemos nosotros. Pero que no la tenemos. ¿Quién tira el plástico al mar? ¿Quién lo tira? ¿El fabricante o el consumidor? Que si es tan malo, que no lo fabriquen. Nadie dice que sea malo. No. Aquí lo que se dice es que el consumidor, nosotros, las personas, tiramos el plástico al mar. Y ahí tienen razón. Bueno, de todas formas, ahí, en todo caso, lo tirarán al mar los que están viviendo al lado del mar. O los que van de vacaciones, pero los si que tú tiras una botella de plástico, esta que tengo aquí. La tiras luego por el puente piedra... Y si a ti te dan una botella de madera... Para que nunca se te muera. Pues no puedes ver porque se te cala la agua. ¿Sabes lo que tenían que hacer? Pues lo que hace muchos años se hacía. Tú ibas a comprar la leche... ¿Y llevabas tú el envase? ¿Llevaba la lechera? No es que llevaras la lechera. No. Si comprabas y te daban en botellas que tenías la botella de cristal, cuando volvías a comprar, tienes que llevar la vieja, la anterior. Y te abonaban lo que fuera. Exactamente. Tía, sí. Pero esto es... Eso pasaba en la cerveza, pasaba con el vino, pasaba yo recuerdo con la gaseosa, los domingos por la mañana, iba, no sé si valía entonces 3, 4 o 5 pesetas, lo que fuera. Si ibas el casco, te costaba una peseta menos. Ay, sobre todo la gaseosa Pito. Pito. Ay, qué pito. Pito, pues para Pito, un amigo nuestro de... Esto no salió en disco A1, pero ya lo estrenamos, con nuestro amigo que Pito, Carlos Oyers, que ha hecho un... A mí me gusta cómo ha quedado. La vamos a poner. Lo estrenó aquí, ¿no? La estrenó aquí mundialmente. Ya sí, la estrenamos. Muy bien, además muy bien hecho. Ese Brigadier Loving de los Bravos. Pero con ese toque personal de Carlos Oyes, que lo vamos a poner. ¿Nos oyes, Carlos? Amigo Miguel. talento. Ninguno, no tenéis talento ninguno. Oye, Fernando, yo no tengo la culpa ahí. Yo no he sido ahí. Pero es el último que ha llegado. Qué poco, qué poco talento. Estamos aquí en Antena y sueltas al gato aquí. Hombre. Que casi se estozó la... ¿Ves? Cago en real. Bueno, a mí, y vuelvo a repetir, me gusta mucho, mucho cómo ha quedado la canción. No, la ha hecho muy bien, la ropa muy bien. Muy bien. Muy bien, sí, señor. Y ahora ponemos, tampoco está grabado en disco, nos ha llegado, ayer, antes de ayer, nos llegó esto, no está grabado uno en disco, el grupo se llama Eres Tú. Ah, y... Inés de la Mamía. Ey, pues yes. Aquí, vamos a escuchar a Inés, nuestra becaria, que nos ha mandado unas canciones así de... Pero podemos ponerlo, bueno, al último nos ha dejado ponerlo. Vale. A mí me gusta mucho cómo canta esta mujer. ¿Y a quién no? Tómame, o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. En la frente, sabes que te oí llegar, y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar, y te sientes cada día más pequeño. Esquivas mi mirada, tómame o déjame, ni te espío, ni te quito libertad, pero si dejas el nido, si me vas a abandonar, hazlo antes de que empiece a clarear. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar, y te sientes cada día más pequeño, y esquivas mi mirada, ni tu mirada. Tómame o déjame, y si vuelves, trae contigo la verdad. Trae erguida la mirada, trae contigo mi rival. Si es mejor que yo, podré entonces llorar. Oye, perfecto. Perfecto. Oye, ¿cómo canta la becaria, eh? Muy bien, muy bien. Pues aún nos han mandado otra canción. Perfecto, y bueno, aquí hay aquí que... no es primera voz la nuestra amiga becaria, que hoy no ha venido, hoy tenía que estar aquí para explicárnoslo, pero bueno, vamos a escuchar, Me siento seguro. Me he pasado la vida como un náufrago, quemado kilómetros de amor. Ahora sé que a tu lado todo es cálido, el ayer, la mañana, tu color. Me he pasado la vida haciendo horóscopos, apostando a mi fe de jugador. Ahora junto a un álamo, y en tus brazos hacer nuestro rincón. Pasarán las mañanas, pasarán, pasarán por tu ventana, pasarán, pasarán, nuestros besos quedarán. Me siento seguro. He quemado kilómetros de amor. Ahora sé que a tu lado todo es cálido. El ayer, la mañana, tu color. He pasado mi vida descubriéndola. Cada paso que daba en soledad. Acercabas a casa ya sin máscara, deseando quererte más y más. Pasarán las mañanas, pasarán, pasarán por tu ventana, pasarán, pasarán, nuestros besos quedarán. Me siento seguro. Muy bien, lo hacen muy bien. A mí me suenan totalmente emocionales, bueno, desde luego. Lo clavan, lo sí. clavan. También hay que decir que ellos hacen un tributo a Mocedades. Sí, ¿no? Son dos de los componentes y han pasado por Mocedades. El nombre del grupo es Eres tú. Una de las canciones, la canción más de Mocedades. Sí, sí, sí. El repertorio todo de Mocedades. Entonces, sí, tienen que sonar Mocedades por fuerza. Pero claro, no van a poner como los pequeñiques. Mocedades, no. Porque eso lo tendrá alguno. Seguro. Bueno, pues. A ver qué pasa por aquí. Casi es la horita de escuchar a los Rocas Negras. Ah, estos son. Ah, mira, sí. Ah, ahí está Santi. Está Santi, Santi. Santi. Santi. El santo más santo. No, pues hay que decir que tiene una voz muy, muy personal. No canta mal el chaval, ¿eh? No. No cantaba mal, ¿no? No cantaba mal. Bueno, chicos, sí, nos alabamos, ¿vale? Vale. Vale. Nos vamos a la calle a pasar un poquito de calor. Eso es. Y nos vemos el próximo viernes. Que sí. A partir de las 10 de la mañana. Que solo nos quedan dos programitas, ya esto vuela a vacaciones. Ahí está, sí, señor. Pero los jubilados tienen vacaciones. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba.